¿qué es la batalla de Armagedón? El diccionario bíblico define así la palabra Armagedón: lugar donde Dios reunirá a los reyes de todo el mundo, a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 1-14. Y luego dice Megiddo. Sin embargo, el Armagedón es más que eso, porque abarca una serie de eventos que podríamos resumir así. Primero, el comienzo de la gran tribulación. Segundo, se iniciará probablemente inmediatamente después del rapto, con la invasión rusa a Israel. Tercero, será una secuencia de varias guerras. Cuarto, Israel será el blanco de los sufrimientos, como dijera el profeta, tiempo de angustia para Jacob. Quinto, pestes, hambres y persecución severa para todos los que entonces decidan recibir a Jesucristo. Seis, concluirá en el valle de Josafat o Armagedón, en Israel, donde habrá un gran derramamiento de sangre. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 14:20. Es notable la declaración de Juan sobre la cantidad de sangre que se derramará en este valle, como dice la paráfrasis bíblica: y de este brotó un río de sangre de 320 kilómetros de largo. 7. El Armagedón concluirá abruptamente cuando el Señor regrese a la tierra para instaurar su reino milenial. No sabemos si el rapto ocurrirá antes o inmediatamente después de que se inicie la tribulación. Jesús, hablando de esos días, dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. En el próximo mensaje examinaremos algunos de los muchos eventos que tendrán lugar durante este singular período de gran sufrimiento para todos los que queden aquí en la tierra. Ahora, comenzará la gran tribulación con la invasión rusa. La Biblia nos da muchos detalles de una futura invasión rusa a Israel, aunque todo parece fuera de lugar, especialmente por la gran diferencia entre estos dos países. Rusia, como usted sabe, es una gran superpotencia mundial, sigue siéndolo, todo un imperio, mientras que Israel es un país muy pequeño, diminuto, ubicado allí en el mismo centro del planeta. Pero supongamos que la invasión de Rusia a Israel comenzará inmediatamente después del rapto. Yo creo que la confusión, conmoción y hasta la desesperación en que se encontrará sumido el mundo entero por lo del arrebatamiento podría ofrecer una oportunidad casi única para que el poderío militar ruso inicie su marcha hacia el sur. El occidente todavía estará viviendo el eco del rapto de la iglesia, todavía algo ofuscado y difícil. Gente desaparecida, familias fragmentadas, esposos separados repentinamente, iglesias diezmadas ya que todos los regenerados habrán desaparecido, tumbas inexplicablemente vacías, sin ningún rastro de los cuerpos sepultados, etc. Y lo más conmovedor, todo habrá sucedido tan de repente que no habrá tiempo para nada. El profeta Ezequiel nos ofrece la agenda del invasor que invadirá a la nación de Israel. El capítulo 37 de su libro nos habla de los famosos huesos secos que viera Ezequiel en visión. En el mismo capítulo Dios explica el significado de la visión diciendo que estos huesos secos eran en realidad el pueblo de Israel. Luego tenemos los capítulos gemelos de Ezequiel 38 y 39. En ellos, Dios le revela al profeta algo verdaderamente sorprendente en todos sus detalles. Dice entonces el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo y en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Put con ellos. Gomer, la casa de Togarma, de los confines del norte, y muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín. Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar grandes o ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Todo esto en Ezequiel 38, 1 al 8 y 10 al 13. Para sacar mayor provecho de este estudio, vamos a hacer algunas subdivisiones generales de este pasaje que acabamos de leer en el libro de Ezequiel. Primero, Dios le revela a Ezequiel que él mismo tomará la iniciativa en esta invasión. Esto es Dios. Menciona a un país, su gobernante y dos ciudades: Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. En segundo lugar, dice que está en contra de su gobernante y cita de nuevo a Mesec y Tubal. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. En tercer lugar, que ese gobernante con sus ejércitos serán quebrantados, y te quebrantaré, dice. Cuarto, que irán a la guerra muy bien armados, con armas modernas y mortíferas. Por eso dice, de todo y en todo equipados. Quinto, le indica al profeta que ese líder tendrá por lo menos 5 aliados, entre otros Irán, Libia y otros países árabes y africanos, Persia, Cus y Put, Gomer y la casa de Togarma, y muchos pueblos contigo, dice. 6. Urge al gobernante del norte para que se prepare, ya que él será el líder de esta confederación de naciones. Prepárate, dice, y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha unido a ti, y sé tú su guarda. En séptimo lugar, el Señor le dice al profeta que esta profecía habrá de cumplirse de aquí a muchos días, queriendo indicar con esto que no se haría una realidad en los días en que el profeta vivía, sino en un futuro distante. Octavo, declara que la invasión procederá del norte, de los confines del norte, dice. Noveno, que el país invadido será nada menos que Israel. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Décimo, que el invasor lo hará sin haber sido provocado. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Es notable que a Rusia se le representa como un oso, que su símbolo sea un oso. Los que conocen a este animal dicen que hay una clase en particular de ellos que ataca sin ser provocada, y son originarios de Rusia. 11. El Señor también expresa cuál será la intención del invasor. Dice: para arrebatar despojos y para tomar botín. Ahora, no olvidemos que desde el extremo norte, más allá de Moscú, hasta África del Sur, no hay otro país tan rico, especialmente en cultivos y productos naturales, como Israel. Y por último, Dios dice que ninguna nación ayudará a Israel, porque dice: Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, no intervendrá. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Esto no es otra cosa que una nota de protesta de las Naciones Unidas. ¿cuál será el resultado de esta invasión? Finalmente, la Escritura nos deja saber que cuando ya las tropas invasoras estén sobre los montes de Israel, Dios derrotará esta superpotencia. Porque leemos textualmente algo que es verdaderamente, no lo creeríamos si no lo dijera la Biblia. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en el celo, en mi celo y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él, con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él y sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38, 18 al 23. Vamos a enumerar de nuevo ahora lo que sucederá y por qué los rusos serán destruidos. Primero, en la primera parte habrá un gran temblor de tierra en Israel, que seguramente impactará negativamente a todos los ejércitos con sus sistemas sofisticados de navegación y comunicación. En aquel tiempo, dice, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que allá mismo va a ser el epicentro de este enorme terremoto. En segundo lugar, seguramente también habrá un maremoto, de modo que el mar Mediterráneo se desbordará y las altas olas arrojarán los peces a la tierra seca, que los peces, dice, del mar temblarán ante mi presencia. También serán afectadas las tropas, las aves, las bestias y hasta las serpientes por la lluvia, el granizo, fuego y azufre que descenderá del cielo. Es algo inusual, porque dice, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, de azufre. Granizo, fuego y azufre, perdón. Debido al terremoto y la intensa lluvia, habrá deslizamiento de tierra y lodo, y se desmoronarán los montes, dice, los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Dios asimismo dice que en un momento dado, los aliados comenzarán a matarse entre ellos mismos, porque dice, la espada de cada cual será contra su hermano. Finalmente, todas estas catástrofes desatarán pestes y muerte, y yo, dice, litigaré contra él, con pestilencia y con sangre. Esta no será una guerra humana. Dios la comenzará y él mismo la terminará. Los rusos se verán obligados a hacer todo esto, aún en contra de su voluntad. Y este será el resultado final. Óigalo bien. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando, por 7 meses para limpiar la tierra. Ezequiel 39, 11 y 12. ¿Cuáles son las condiciones actuales de Rusia? ¿Es probable que esto ocurra? Bueno, de veras, hay mucho que decir. Hemos visto entonces que esta invasión es algo inminente, determinado por el propio Dios. Pero para que tenga lugar, primero tiene que estar en el poder, es el líder diabólico que comandará la invasión y que la Biblia identifica como Gog. Hay actualmente un hombre en Rusia que está preocupando a muchos observadores políticos, pero muy especialmente a los judíos que viven todavía en Rusia. Este hombre se llama Vladimir Volkovich Jirinovsky. Él nació el 25 de abril de 1946 en Almaty. Ahora, es interesante notar que el nombre ruso Vladimir significa literalmente amo del mundo, mientras que Volkhovich, el segundo nombre, textualmente quiere decir hijo de un canino salvaje. La llegada de Jirinovsky en el mundo no fue sin incidente. En su autobiografía, este hombre cuenta que la ambulancia de la maternidad no llegó a tiempo para llevar a su madre al hospital y que su madre se vio forzada a darle a luz en una habitación del apartamento donde vivía. Jirinovsky siente que de alguna forma él mismo inició el momento de su nacimiento debido a la importancia de la misión en su vida, dice. Añade luego, nací aquí mismo, en este apartamento, en la propia habitación en donde pasé los siguientes 18 años de mi vida. ¿Tendría tal vez, y pregunta él, el momento de mi nacimiento alguna especie de efecto en mi destino futuro? Tal vez yo mismo lo provoqué en alguna forma. No pude esperar. En su autobiografía también se refiere a su juventud sin calor ni afecto y de los años que pasó en el orfanato. Dice él, a la edad de 20 años, cuando un joven debe estar enamorándose locamente y teniendo cita con jovencitas, yo estaba sentado estudiando. Y más tarde, cuando tenía 24 años, no era el mismo. Algo se había apagado. De alguna forma me había perdido de esa primera oleada particular de lirismo, de amor. Y no había nadie para situarme en el sendero correcto. Esto naturalmente empobreció mi corazón. Como resultado, nunca me enamoré de nadie. Y durante mi vida posterior, no he conocido nunca a la mujer que necesito, la mujer que pueda amar. Es claro que ese fue mi destino, no experimentar nunca verdaderamente ni el amor ni la amistad. Nunca he estado profundamente enamorado de mi esposa. Nuestra relación personal ha sido buena, pero no hemos estado intensamente enamorados. Lo mismo ocurre con mi actitud hacia mi hijo. Estas son las palabras de Jirinovsky. Lo más importante respecto a este hombre es que existen muchas pruebas de que se cambió de apellido judío a de su padre. Él es judío de padre. Sin embargo, él a toda costa niega su ascendencia judaica. Los registros públicos muestran que Vladimir Jirinovsky, el líder nacionalista que hace campaña sobre temas antisemitas, tuvo un apellido judío hasta la edad de 18 años. Aunque los registros no dicen específicamente quién era su padre, su apellido familiar está inscrito en su registro de nacimiento como Edelstein. Ahora, los documentos muestran que él solicitó y recibió permiso para cambiar su apellido de Edelstein a Jirinovsky en el mes de junio de 1964. Sergei Grigoryan, que es un judío, al informar para el periódico Jerusalem Post del 25 de enero de 1994, dice: el occidente no entiende la mentalidad de personas como Jirinovsky. El occidente no toma en serio ambiciones territoriales o sus ambiciones territoriales. Si Jirinovsky obtiene el poder, iniciará una guerra para ganar territorio y será una amenaza para el entero mundo civilizado. Ariel Cohen, un experto en ruso y estudios euroasiáticos que trabaja con la Heritage Foundation, sea Fundación Herencia, al escribir para la publicación Night Reader de 27 de diciembre de 1993, dijo: la declaración de Jirinovsky indica una ambición malvada y desconocida, incluso en el reino animal. Jirinovsky significa, dice allí, carnicería para Rusia y sus vecinos. Hay temor, ¿verdad? Hitler culpó a los judíos de la desastrosa situación que vivía Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Algo similar está ocurriendo en nuestros días. Según un artículo escrito por Ernst Simons de la revista Time en Estados Unidos, día 13 de enero de 1992, dice ella: los rusos están buscando a alguien para culparlo por la carestía de la vida y el hambre que ha seguido al colapso del comunismo, y muchos están descubriendo para todo propósito al chivo expiatorio histórico, los judíos. En Rusia, la organización que cobija este tipo de odio es un grupo conocido como Pamiat, el cual predica un nacionalismo sagrado ruso mirando hacia una Rusia autoritaria, purgada de toda influencia foránea. El líder del tal grupo es Vladimir Jirinovski, dice Simon. Pero permítame citar algo de la retórica de este personaje para que usted pueda tener una mejor idea. Dice él: aunque mi partido no es antisemita, no toleraremos un aumento de la fortaleza de los judíos. Reemplazaré a todos los anunciadores judíos de la televisión en Moscú con rusos de ojos azules. Los judíos están infectando la nación, dice él. Los judíos tuvieron la culpa de las dos primeras guerras mundiales y son ellos mismos quienes han provocado el antisemitismo. En Rusia hoy los niños judíos están asistiendo a escuelas mientras nuestros hijos están hambrientos y desamparados. Si ustedes me eligen, yo acabaré con esto. No soy antisemita, pero la mejor solución sería dejar emigrar libremente a los judíos desde Rusia hacia Israel. Sería mucho mejor si todos ellos se fueran a Israel. Cada vez que soy golpeado en la prensa, el articulista o el artículo usualmente es firmado por un nombre judío. Sin embargo, en otra parte dice: envidio a los judíos porque son la nación más rica del mundo. Este sentimiento de Gog experimenta, digamos, explica mejor dicho, ¿por qué ocurrirá esta invasión? Por supuesto que Jirinovski envidia al pueblo judío por todo lo que tiene. Desde el extremo norte de Rusia hasta África del Sur, no existe un país más rico que Israel. Según el Almanaque Mundial, Israel es uno de los países en el mundo capaces de autoabastecerse. Su producción agrícola es tan abundante que le permite exportar frutas, vegetales y hortalizas a los mercados más importantes del mundo. No es para menos que tener una tremenda ambición por conquistar esta tierra. Por eso, la envidia es uno de los males del hombre que, al no percatarse a tiempo de su peligro, puede llevarlo uno a quién sabe qué extremos.